estaba acordando cuando me acerqué a ti. Na, na, na, na. Amargos de mi caminar. Fue cuando no encontraba felicidad y todo lo que hacía me daba igual. Fue pasando el tiempo y me di cuenta que solo no said.